bogotanos Juan Sebastián y Nicolás Alfonso, los hijos de Dalia Bernal y Penny Castro. En el centro de Colombia viene a Bogotá. Allá fue donde conocí una cachaquita y por Dios qué cosa tan bonita, y desde entonces le entregué mi corazón. Si cojo un avión del valle pa' allá, seguro que voy es pa' Bogotá. Si cojo un avión del valle pa' allá, seguro que voy es pa' Bogotá, ¿cierto? Y de invitados me llevo a Daniel Murcia y a Pablo Otero. ¡Así es que sí! Cobijada por el frío de la sabana, dibujando nuestro amor. No sé si en cartón o era en cartulina, pero la mención decía cosas divinas. Ay, no sé si en cartón o era en cartulina, pero la mención decía cosas divinas. Y con los claveles bogotanos mis canciones sonarán por todas partes. Y así los cantantes que son mis hermanos no olviden y canten mi amor bogotano. Y así los cantantes que son mis hermanos no olviden y canten mi amor bogotano. Con el mismo amor, Albert Consuelo, Catiusca y el cadete Díaz. Y así los cantantes que son mis hermanos no olviden y canten mi amor bogotano. Doctores Juan Pizaza y Manuel Rosado Ojeda. Mi amor bogotano. Y así los cantantes que son mis hermanos no olviden y canten mi amor bogotano. Y en Barranquilla